Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguramente vamos a compartir, oyentes, estimados todos y todas, que una de las noticias más destacadas de la semana en el terreno internacional ha sido el anuncio por parte del gobierno de los Estados Unidos y simultáneamente con el gobierno de Cuba, a través de sus titulares, Barack Obama y Raúl Castro, de el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Como titulaba Página 12, el día miércoles de la semana que pasó, un giro después de 55 años, Cuba y Estados Unidos restablecen sus relaciones diplomáticas. Efectivamente, la noticia decía que los presidentes Raúl Castro y Barack Obama confirmaron que tras un diálogo telefónico de altísimo nivel, se implementará una serie de medidas que mejoran el clima bilateral entre ambas naciones, aunque no se haya resuelto lo principal, sostuvo Raúl Castro, que es, por supuesto, el bloqueo. Pero en el marco de esta relación que se restablece y que seguramente en los días venideros va a dar lugar a nuevas noticias, esperemos que sean alentadoras, Washington liberó a Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, tres de los cinco cubanos que permanecían detenidos en cárceles de máxima seguridad norteamericanas acusados de espionaje, mientras que desde La Habana también dejaron en libertad al empresario norteamericano Alan Gross, quien desde hace 5 años estaba preso en la isla por espionaje. El Papa Francisco tuvo que ver en diálogos que indudablemente se realizaron en forma muy discreta en el ámbito diplomático y culminaron el miércoles pasado con esta conferencia simultánea de ambos mandatarios por la cual se restablece el vínculo diplomático. Habrá que ver entonces cómo paulatinamente, y esperemos que sea cuanto antes, se levante el bloqueo dispuesto hace 55 años como una forma de asfixiar el derecho soberano de un pueblo a elegir su forma de gobierno, su estilo de vida, su proyecto de país, de cultura, de organización del conjunto de los servicios y de organización de la economía, de la producción de bienes, de servicios y la distribución de la riqueza, por supuesto, de acuerdo con su saber y entender y con sus mejores tradiciones. Es de esperar que este sea un paso decisivo para la integración definitiva de Cuba al concierto internacional, porque como se sabe, desde hace muchos años, las Naciones Unidas, en su Asamblea General, votan mayoritariamente, por amplísima mayoría, en contra del bloqueo, y Estados Unidos, con un grupo cada vez más reducido de aliados, se mantiene firme en esta medida tan antipática, tan antipopular y tan antidemocrática. Hacemos votos para que este año 2015 se avance definitivamente en el levantamiento de esa medida tan cruel y tan injusta. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos, bienvenidos a este programa, programa que se emite en vísperas a muy poquitos días de las tradicionales fiestas de fin de año. De manera tal que aquí con Liliana, como siempre, desde hace 5 años para esta época del año, ya estamos descorchando la sidra, el champán y comiendo pan dulce. Liliana, panetone estamos comiendo hoy. Esto que estamos comiendo es panetone. Ah, panetone. Así bueno, se llama. Así se llama, sí, sí. Y lo estamos comiendo. Y ya que estamos hablando, Liliana, te pregunto, ¿el hogar es el problema o la solución? Pues bien, esa misma pregunta se la hizo la licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales, Paula Lucía Aguilar, y la respuesta se encuentra en su libro, El hogar como problema y como solución, una mirada genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales. Hoy la autora, Paula, nos visita para contarnos sus conclusiones. Y ayer cumplió 79 años Luis Landricina y es una oportunísima ocasión para escucharlo en uno de sus cuentos. Este lunes se cumplen 27 años de la muerte de un italiano que llegó a Buenos Aires para armar uno de los grupos más emblemáticos del rock nacional. En unos minutitos vamos a recordar a Luca Prodan. Y como siempre, tenga a mano papel y lapicera para anotar los datos de actividades y recomendaciones. Y Silvia Porritelli nos trae la historia de la Federación de Cooperativas de la Región Sur de Río Negro. Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial. La región sur de la provincia de Río Negro es una zona que se caracteriza por su clima seco y ventoso. Su principal actividad económica es la ganadería, especialmente la cría extensiva de ganado ovino y la producción de lana de oveja merino y, en menor medida, la cría de ganado caprino, de la cual se obtiene fibra de angora. La estructura lanera en esta región está conformada fundamentalmente por pequeños productores pertenecientes a comunidades mapuches que en su mayoría se asociaron en cooperativas para comercializar sus materias primas. Con el objetivo primario de mejorar dicha comercialización y fortalecer a las organizaciones cooperativas de base, en 1996 se crea FECORSUR, la Federación de Cooperativas de la Región Sur. El objetivo que tiene la creación de la federación es poder aumentar el volumen de lana merino que comercializaban las cooperativas individualmente, aumentar el volumen de mohair y poder realizar compra de mercadería en forma conjunta, ya que eran algunas actividades que llevaban las cooperativas primarias, pero que tenían muchas dificultades al momento de comercializar, ya sea la compra de la mercadería como también la venta de sus productos. Entonces, como una necesidad de todas las cooperativas, se crea una organización que sea más sólida, que pueda nuclear a todo el resto, y de esta manera llevar a cabo los objetivos que ellos venían trabajando de años en el sistema cooperativo. Juan Painenao, asesor institucional de FECORSUR, es quien nos cuenta la historia de esta federación ubicada en la localidad de Ingeniero Jacobacci. FECORSUR pasó momentos muy duros cuando las cenizas generadas por el volcán Chaitén primero y el complejo volcánico Puyehue-Caulé después cubrieron a toda la región y devastaron a la producción de ovejas y cabras. Estos fenómenos naturales, que se sumaron a la larga sequía que venía castigando a la principal región productora de ovinos desde casi una década, no solo dificultaron el desarrollo de las pasturas, sino que también causaron la pérdida de gran cantidad de animales. Ahora Juan Painenao habla de la situación actual de los productores y de sus expectativas de recuperación. Esta es una región semidesértica. La lluvia que cae anualmente es de 180 milímetros en año bueno, pero este año, gracias a Dios, nos ha llovido bastante. En lo que va del año van más de 400 milímetros. Esto ha hecho que el campo pueda mejorar sustancialmente, los animales puedan estar en buen estado. El comentario es que han mejorado las apariciones de los animales, por lo tanto creemos de que va a haber una muy buena señalada. Obviamente, recuperar el stock que teníamos promedio va a llevar unos 4 o 5 años, pero ya el productor lo ve desde otra mirada, digamos, porque aquí lo que requería mucho era la lluvia, y eso ha caído bastante, por lo tanto hay otro ánimo en el productor, si bien hay que esperar más, pero ya uno está esperando con otro ánimo. A partir de la mitad del siglo XIX, en la Argentina comienza a expandirse la producción lanera. Esta actividad pasó por diversos momentos, tanto de crisis como de auge productivo. Recordemos, el fin de la Gran Guerra Mundial produjo la caída de las exportaciones y del precio de la lana. En ese escenario, en la Patagonia, la desocupación y las condiciones de vida inhumanas llevaron a los peones laneros a iniciar un proceso de huelgas que derivó en una cruenta persecución y en el fusilamiento de centenares de trabajadores rurales. Aquella sangrienta represión impulsada por los terratenientes y ejecutada por el ejército se recuerda hoy como la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde. Más adelante, la actividad lanera tuvo momentos de gran desarrollo, pero los pequeños y medianos productores siempre estuvieron sujetos a los vaivenes de los precios internacionales y a las condiciones que imponían las grandes empresas comercializadoras locales, hasta que decidieron integrarse cooperativamente. Nosotros siempre volvemos a la fuente, digamos. La primera cooperativa que se armó acá en la región lleva 40 años y cumplió el año pasado. Los fundadores, si quedan algunos de ellos, comentan cuál fue el objetivo principal, y era justamente esto. Es decir, ellos, al contar su forma de vivir que tenían, como era la mayoría de los pequeños productores, eran entregar toda su producción a las firmas locales, compradoras acá que se llaman Mercachifle, y retiraban mercadería. Por lo tanto, ellos nunca vieron ni conocían la plata, porque era entrega de su producción contra entrega de mercadería, y ahí cerraban el negocio, digamos. O sea, nunca supieron cuánto valía su producción, nunca supieron si entregaban más de lo que retiraban, y a partir de allí, con la idea de algunos de ellos, nace la idea de decir, bueno, armemos una cooperativa. Obviamente hubieron gente que lo asesoraron, que le ayudaron al principio para ver cómo era, pero a lo largo de todo el tiempo lo que ha permanecido siempre fue que las cooperativas sean dirigidas por los mismos productores. El Consejo de Administración son todos productores. Focor Sur está conformada por 6 cooperativas ganaderas, de las cuales 4 son rionegrinas, integrada por 500 productores, y 2 cooperativas del norte de la provincia de Chubut, que nuclea a 200 ganaderos más. Además, la entidad cuenta con una cooperativa de artesanas de la zona Bariloche. Ahora Juan Painenao, asesor institucional de Focor Sur, explica las ventajas comparativas que ofrece la federación para sus cooperativas asociadas. Esas cooperativas que están nucleadas en Focor Sur las hace más fuerte, tienen mayor volumen, abaratan el costo de la mercadería, bajan los costos de los fletes. La federación también ha canalizado otros beneficios que les llega a los productores, como por ejemplo tener una carnicería propia en el lugar para sacar a la venta la producción de carne, sacar carne hacia las ciudades con más cantidad de población. Nosotros tenemos ciudades grandes como Bariloche, Las Grutas o la zona del Valle. Entonces, también se generan otros tipos de negocios que benefician al productor. Las actividades principales de la Federación Lanera se centran en el mejoramiento genético, la comercialización y el fortalecimiento de las organizaciones de los productores. Además, ofrece otros servicios como la provisión de mercaderías para el consumo familiar y de insumos para la producción, asesoramiento técnico, acceso a líneas de crédito, capacitación y diferentes desarrollos de diversificación de la producción, entre tantos otros. Dentro de todas las actividades o acciones que lleva la federación para poder llegarle con mejora a los productores asociados, metimos un proyecto que fue financiado por el BID, que tiene que ver con pantallas solares, y armamos con la ayuda de profesionales el tema de las pantallas solares. Ganamos el proyecto, era un subsidio que fue dado por el BID, pero que Focor Sur lo transformó en un fondo rotatorio, porque con el dinero que recepcionábamos nos alcanzaba solamente para cubrir 70 socios. Entonces dijimos, bueno, sería bueno de que todos pudieran ser beneficiados con este proyecto, y de la única manera de decir, bueno, que el socio sea solidario, que se le instale al socio, que se le instale una pantalla solar, a la vuelta del año pueda devolver en parte, no todo el valor de lo que significaba el proyecto, pero sí en parte, para que con eso se pudieran ir comprando más pantallas solares y llegarle a aquellos productores que en la primera instancia no habían llegado. Durante algunos años, la federación mantuvo una alianza estratégica con la Central Lanera Uruguaya, una federación de cooperativas que procesa y comercializa lana a nivel internacional. Esta relación le permitió a Fercosur colocar su producción a precios competitivos y le abrió importantes oportunidades de capacitación y comercialización. El productor hace la esquila de su establecimiento, la cooperativa va a buscar su lana o el mohair. Con el camión hace todo el recorrido, lo trae un centro de acopio, que es en Ingeniero Jacobacho, donde está el centro de acopio. Allí se clasifica toda la producción, se limpia la producción para que luego pueda salir a la venta, se hacen los fardos, ya sea fardo de exportación, porque a veces si participa una empresa de afuera, del exterior, puede también participar ofreciendo por el lote. Una vez que están terminados los fardos, se hace un análisis para mandarlo al laboratorio del INTA, que analiza cuál es la calidad de esta producción y se saca a la venta. Con respecto a la comercialización de animales, se hace lo mismo. O sea, en la época de diciembre, que es cuando se sacan los chivites y corderos, el productor se anota en su cooperativa, dice cuánta cantidad de animales quiere sacar. Nosotros lo que hacemos es traerlo a un frigorífico que tenemos acá en Jacobacci, no es nuestro, es una sociedad del Estado. Ellos hacen la faena, como tiene tránsito federal, nosotros podemos faenar y llevarlo con un equipo de frío a los distintos lugares para hacer la venta. La federación también cuenta con un transporte de frío que nos permite trasladar toda esa mercadería según donde tengamos el negocio concretado. Por último, Juan Painenao comentó que la federación tiene en carpeta numerosos proyectos. Asociada a Cooperar, FECORSUR está delineando con el apoyo del INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, un interesante emprendimiento de engorde de animales que incluye la compra de una pequeña cámara frigorífica para la venta de carnes. Además, se propone mejorar las condiciones de producción de sus asociadas a través de la capacitación y la innovación en los procesos productivos. Por otro lado, también está acompañando financieramente a los productores ubicados en los parajes más recónditos de la región para que puedan adecuar sus instalaciones a las nuevas necesidades y requerimientos del mercado lanero. Quizás sea redundante, pero en verdad creemos que es absolutamente necesario señalar una vez más que el cooperativismo no solo brinda una posibilidad de crecer económicamente a sus asociados, como bien reflejó el informe de Silvia Porritelli sobre esta Federación de Cooperativas Laneras de la Patagonia Argentina, sino que además las hace crecer en cuanto a los valores de la solidaridad y el compromiso con su comunidad. Para saber más sobre FECORSUR, la Federación de Cooperativas de la Región Sur de Río Negro, pueden comunicarse con ellos en el siguiente teléfono. Tome nota, 02940-424315 o vía correo electrónico federacion@bariloche.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Le recordamos que esta semana, el próximo lunes, para ser más exactos, se desarrollará la mesa redonda Ayotzinapa no es un caso aislado, México hoy. La mesa ofrece tres miradas distintas, pero complementarias, en torno a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, México. Van a participar del encuentro Mariana Berlanga Gallón, profesora e investigadora de la Academia de Ciencias Políticas y Administración Urbana, Mariana Elquish Martínez, profesora e investigadora de la Academia de Estudios Sociales e Históricos, y Marta Rizzo García, profesora e investigadora de la Academia de Comunicación y Cultura, las tres de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La actividad está organizada por el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Agende entonces este lunes a las 19 horas, mesa redonda, Ayotzinapa no es un caso aislado, México hoy, en Avenida Corrientes 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados, y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Pasando revista. Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, vamos a compartir con ustedes algunos titulares, algunos fragmentos de las múltiples publicaciones que recibimos semana tras semana. En mi caso, Liliana, tengo la nota de presentación correspondiente al documento preliminar que se va a poner en debate en todo el ámbito del movimiento cooperativo y mutual y que dará lugar durante el año próximo, seguramente dentro del primer semestre, a la presentación formal de un proyecto de ley federal de cooperativas y mutuales que viene a enriquecer el marco normativo para lo que es la economía social y solidaria. Concretamente, esta nota de presentación comienza diciendo que se trata de un proyecto abierto, producto de la cooperación y el intercambio de opiniones entre el INAES y el Movimiento Cooperativo y Mutual durante los últimos 10 años. Incluye, y esto lo dijo el doctor Griffin el viernes de la semana anterior, en el Salón Alfredo Bravo del Ministerio de Educación de la Nación, decía que incluye asimismo la producción normativa propuesta, consensuada y dictada por el directorio del INAES en esta década, con la inestimable colaboración de los profesionales del Instituto, así como el resultado de 8 Congresos de Economía Solidaria, el Congreso Argentino de la Cooperación 2012 y el Congreso Argentino de Mutualidades 2014. Y más adelante sostiene que la discusión en cada cooperativa, en cada mutual, en cada localidad, con la participación popular masiva, la explicitación de los valores y principios de la economía solidaria y el desafío a los organismos de representación social colectiva para que asumamos juntos un camino de desarrollo social y productivo equilibrado debe convertirse en el instrumento de acción para el año 2015 que permitirá medir la voluntad colectiva en un año en el que la sociedad debe elegir a sus gobernantes. Y termina diciendo, escucha esto, Liliana, consigamos que la Argentina e Indoamérica sean por siempre la cooperativa de todos, la mutual de todos. Qué bueno. Yo tengo frente a mí el último libro de Ediciones Desde la Gente, que se llama Grajeas 3, más de 100 minificciones de América y el mundo, que es una selección de Sergio Gottbel Hartmann. Bueno, en la introducción, Lauro Zavala dice que la minificción es la clave del futuro de la lectura, pues en cada minitexto se están creando, tal vez, las estrategias de lectura que nos esperan a la vuelta del milenio. Por su parte, Guillermo Mayr dice que la microficción es corrientemente considerada una integrante de la literatura del tercer milenio porque tiene, entre otros rasgos, proximidad con las estructuras fragmentarias de los medios electrónicos. Y para saber un poco de qué se trata, vamos a compartir una minificción, ¿te parece? Me parece muy bien. Se llama Fantasía Oscura y es de Christian Mittelmann y dice: angustiado por un amor esquivo, un hombre decide suicidarse saltando desde el puente que cruza el río Yuan. Tiene la mala suerte de caer sobre la barca de un humilde pescador que navegaba a altas horas de la noche, cuando reina el silencio y hay mejor pique. Mata al pescador, que era aquel con quien la mujer había decidido quedarse. Los jueces encuentran culpable al fallido suicida y lo condenan a la horca. Esta vez el hombre logra su cometido y pasa al trasmundo sin inconvenientes de importancia. Interesantísimo. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Luis Landricina es el nombre artístico de quien en realidad se llama Luigi Landricina, aunque nació en Colonia Baranda, Chaco, el 19 de diciembre de 1935. El contador de cuentos es el séptimo de 8 hermanos, hijo de inmigrantes italianos, Luigi Landricina, albañil, y Filomena Curci, ambos de Trinitapoli, Foggia. Los datos de tanto italianismo tienen que ver con el cuento que vamos a disfrutar y que además, en sintonía con nuestro programa, tiene al presidente de una cooperadora como protagonista. Bien, entonces, celebrando sus 79 años recién cumplidos, nos ponemos cómodos para escuchar a don Luis Landricina. Si yo le digo a los seguidores míos que voy a hablar de una fiesta un 20 de junio en una escuela del Chaco, te la entregue una bandera de ceremonia, presidente de la cooperadora era un tano, don Seferino, y habían hecho unos beneficios para comprar la bandera de ceremonia. Y le dice la vicedirectora, don Seferino, mire que el 20 es el día de la bandera, hacemos la entrega de la bandera de ceremonia que compró la cooperadora y como usted es el presidente, quisiéramos que diga unas palabras. A mí me gustaría, me parece que no, porque la gente se ríe porque yo no entiendo la castilla. Y yo me pongo a decir una palabrita y la gente va a empezar a reír, yo soy de poca pulga. Don Seferino, me extraña. no creo que haya algún imbécil que confunda las cosas. Usted es un italiano que tiene un hijo que nació acá y esa bandera es de su hijo. Y acá lo que se va a destacar es que un italiano es presidente de una cooperadora en la escuela argentina y han comprado con esfuerzo una bandera de ceremonia para que se haga cargo el abanderado. Yo no creo que nadie se ponga a pensar que no habla bien el castellano. Hágame el favor. Y el Tano, así como estaba dubitativo, agarró voleo. Bueno, si vos te parece, te digo una palabrita, no mucho, pero alguna cosita te digo. Entonces el acto era en la misma escuela. Estaban todos. No quedaba guardia ni en la estación. Todo el mundo estaba. Y el Tano, en lo que vendría a ser el camarín, que era un aula, porque el escenario era debajo de la galería y el público en el patio. Paraos todos. Y el Tano dice, tengo que subir ya. Ya le van a avisar a don Seferino, ya. ¿Cuándo subo yo? Ya le van a avisar a don Seferino. Así como estaba dubitativo, una gana de salir no tenía, ¿verdad? Así que se apuró el trámite. Don Seferino, prepárese que va usted ahora, va usted. Y sale el Tano. Acá estaba el futuro abanderado, almidonado y un moño así, parecía gato es rico, ¿eh? Y ahí se encontró con su pueblo, don Seferino, y es como que... Bueno, señores directores generales, señora vicedirectora, autoridad, maestra y chica, como presidente de la cooperadora de la Escuela Nacional, el número 137, somos comprata la bandera con el esfuerzo de cada uno de los miembros de la Comisión de Cooperadora, cosa que quiero agradecer, además de los miembros de la comunidad que han hecho su aporte cada uno. Y voy a entregar esta bandera, y hace así, y la ve por primera vez extendida. Él la había visto en la caja dobladita con unos papeles arriba. Y la ve tan hermosa que le pareció que era una falta de respeto agarrar la bandera y entregársela al chico y que salga con la bandera. Él pensó que era una oportunidad para decir algo poético. Y voy a entregar esta bandera de ceremonia a la mano del futuro abanderado, mejor alumno que tiene más 10 chile aritmética y mejor conducta, cosa que se le ocurrió a él, porque por ahí era chupa media y estaba ahí por chupa media. Pero él se le ocurrió. Esta bandera de ceremonia con el sol refolquente al medio que descansa sobre el color blanco que simboliza la pureza. Y el color azul y a lo costado que simboliza el asunto de la... Sobre el color blanco que simboliza la pureza. Y el azul celeste a lo costado que vendría a ser el asunto de la... Lo mismo que le está pasando a usted, entró a pasar con la gente. Y se entró a poner nervioso, pobre. Y se le aflautaba la voz. El sol es refolquente al medio. Sobre el color es blanco. Y se convirtió en esto, una carcajada general. Y él había advertido, yo soy medio calentito, dice. Era calentito. Ya cuando vio que sonaba cargada la cosa, cortó por los sanos. Bueno, como os he dicho hace un momento, el color es blanco que simboliza la pureza y el azul que si fuera verde sería los campos de la patria. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. El almanaque marca 24 de diciembre, día de Nochebuena y víspera de la Navidad. La fecha es momento de encuentros, también de desencuentros, de festejos, de regalos, a veces de demasiados regalos, de demasiado consumo. El escritor portugués, premio Nobel de Literatura, José Saramago, escribió: «La época navideña, caracterizada por el consumismo y despilfarro en los países ricos, supone vivir en una burbuja que nos defiende de lo que pasa afuera, donde hay personas que nacen en el apocalipsis, viven toda su vida en él y no tienen ninguna esperanza. Esta situación, escribió Saramago, es uno de los dramas de la humanidad. Lo que está pasando afuera es un crimen. Nunca se ha podido vencer el hambre y la miseria, pero ahora hay muchos más ricos que hace 50 o 100 años, mientras los pobres se han multiplicado. El autor de Ensayos sobre la ceguera murió en 2010 y en estos años su lectura de la situación parece haberse actualizado. Tanto que terminaba diciendo: la distancia entre los que tienen y los que no tienen solo guarda paralelismo con la distancia que existe entre los que saben y los que no saben. Y los que no tienen son los que no saben, por lo que son condenados desde que nacen. Por estas tierras, otro José, Larralde, en este caso, recitó un poema que se llama De Gurí soñaba. Hacia el final, las estrofas nos dicen: Virgencita gaucha, dame tu consuelo. Tengo de pobreza los bolsillos llenos. Los bolsillos llenos tengo de pobreza y no hay pan en casa. Navidad en tristeza. Perdóname, madre, pero yo no aguanto canillitas flacas, pancitas chiflando. Si mirás abajo hay... Si mirás abajo, irás observando cuántos guricitos caminan descalzos. Ellos no comprenden, ni odian, ni rezan, pero sufren mucho. Quítame esta pena. Ellos son hermanos, su sangre en mis venas piensa que los hijos de la noche buena. No dejes que muera la ilusión de niño que tengo en el alma llena de cariño. No dejemos que muera la ilusión de niñas, de niños, de hombres y mujeres. No caigamos en el riesgo del mensaje edulcorado y vacío de estas horas. Aprovechemos, en cambio, para desearnos una América Latina aún más unida, más hermanada, más libre, más solidaria. Que esta Navidad nos inspire para buscar una sociedad más justa. La verdadera paz que solo puede ser entendida cuando se basa en la justicia, en la equidad y en la dignidad. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un compendio de derechos sociales, culturales y económicos que busca garantizar en los pueblos condiciones mínimas y dignas de vida. Hay quienes ven un curro en aquellos que los defienden, pero por suerte también están los que trabajan en pos de un cumplimiento a rajatabla de esos 30 artículos de la declaración. La página web Radialistas acaba de subir 7 informes que analizan el tema derechos humanos en profundidad y con un amplio abanico. Así, por ejemplo, podemos escuchar trabajos sobre Del desarrollo al buen vivir, un camino posible, Cambiar nuestro estilo de vida hacia un consumo responsable, Exijamos justicia en serio, tanto social como ambiental, Sacando cuentas, ganamos o perdemos con el modelo extractivista, o, por ejemplo, Mujer y defensa de la vida. Esta motivadora serie producida por Aller y la Fundación Rosa Luxemburgo plantea la crisis civilizatoria que atraviesa nuestro mundo a raíz de las lógicas capitalistas, patriarcales y profundamente coloniales. Una crisis que amenaza la vida de las generaciones futuras, incluso la supervivencia de nuestra especie. Para poder escuchar, bajar y difundir estos 7 reportajes con excelente documentación, puede ingresar al sitio web radialistas.net y allí buscar el informe Alternativas al Desarrollo. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país. O en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. El Comité de Investigación de la Alianza Cooperativa Internacional lanzó un nuevo sitio web con el objetivo de informar a los investigadores practicantes y al público en general sobre lo que está pasando en las áreas de investigación cooperativas en el mundo. Esperamos que académicos y estudiantes utilicen este sitio web para aprender sobre la investigación de las cooperativas que se están desarrollando, averiguar sobre los eventos relacionados con la investigación y ponerse en contacto con las personas y organizaciones involucradas en la investigación cooperativa, dijo Sonia Novkovic, a cargo del Comité de Investigación de la ASI. La dirección del sitio es www.ccr.ica.coop. Está accesible en varios idiomas e incluye noticias con respecto a la investigación cooperativa y eventos, enlaces para centros de investigación y organizaciones, instituciones educacionales, publicaciones y organizaciones cooperativas involucradas en la investigación. También incluye perfiles de investigadores y proyectos de investigación y una sección especial de interés para los jóvenes académicos cooperativistas. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Hace algún tiempo en este mismo programa hemos hablado de uno de los logros importantes, trascendentes del Centro Cultural de la Cooperación, fundado por iniciativa y por la acción del recordado Floreal Gorini. Y uno de esos logros, tal vez el más importante, es la generación de un conjunto importante calificado de jóvenes intelectuales que aportan su conocimiento, su formación académica para la investigación en torno de grandes temas que trascienden nuestro tiempo y que nutren el ideario de todos aquellos que quieren transformar la realidad. Porque de eso se trata, no solamente de escribir al mundo, sino contribuir a transformarlo. Uno de ellos, una de ellas, en este caso una compañera, una joven investigadora, es Paula Lucía Aguilar, que nos acompaña, que te damos la bienvenida. Paula, es un gustazo, creo que es la primera vez que estás aquí en nuestro programa. Sí. Y para que nuestros oyentes sepan de quién se trata nuestra entrevistada de hoy, Paula Lucía Aguilar es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ella es investigadora del CONICET, integra el Instituto Gino Germani y también, por supuesto, como ya dijimos, el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Otra vez, Paula, bienvenida. Muchas gracias. A nuestro estudio. Y el tema de la entrevista tiene que ver con un libro recientemente publicado por Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación. Les leo completo el título: El hogar como problema y como solución. Y la bajada del título dice: una mirada genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales. Esto abarca el periodo, por supuesto en nuestro país, de 1890 a 1940. Bueno, el título, por supuesto, dice mucho, pero también abre un gran interrogante. ¿Por qué este tema, Paula, y en qué radica justamente lo original de esta investigación? Sí, bueno, la investigación surgió a partir de un interrogante por el presente, y de hecho está en una colección que se llama justamente Historia del Presente, que tenía que ver con estudiar aquellos presupuestos acerca de lo doméstico que de algún modo subyacen bastante implícitamente a los modos de intervención sociales del Estado, digamos, ¿no? Como en cada programa o en cada intervención y en los distintos diseños de política social había ciertos contenidos y presupuestos, por ejemplo, la madre como mejor administradora de la ayuda, ciertas distribución de responsabilidades que tenían que ver con el espacio doméstico. Y haciendo esa investigación noté que muchos de esos contenidos eran de bastante más larga data que lo que yo hubiera presupuesto al iniciarla, y eso llevó a una investigación histórica, que es la que da, genealógica sería lo más correcto, que es la que da lugar al libro, ¿no? El libro, para quienes no lo han visto y deseamos que lo vengan a comprar a la librería del Centro Cultural de la Cooperación, tiene más de 300 páginas, lo cual, sin leerlo, hace pensar que toda esta problemática da para una investigación muy amplia, muy minuciosa y muy profunda. Y una nueva pregunta tiene que ver con el periodo elegido. ¿Por qué 1890-1940? 1940. El periodo tiene que ver con ciertas dinámicas sociales. De hecho, no fue elegido a priori de la investigación, sino que la propia investigación fue llevando a ese periodo. 1890 El punto de partida tiene que ver con el primer momento de emergencia de cierta conflictividad obrera y conflictividad social en torno a las condiciones de vida y trabajo de la población, ¿no? Es un momento de irrupción, de visibilización de luchas. Y con eso tiene que ver ese primer periodo. Y el límite de 1940 tiene que ver con varios sucesos que se van dando y que de algún modo condensan y sintetizan los problemas tratados en el libro. En el caso de la vivienda, hay un Congreso Panamericano de la Vivienda Popular en 1939 que de algún modo resume las distintas posiciones sobre la vivienda popular. En 1940 se da el Congreso de la Población, donde también se condensan las posiciones alrededor del trabajo de las mujeres y ciertas formas de la intervención estatal, de tono fuertemente conservador. Hacia 1940 también se da toda una publicación de trabajos y estadísticas que empiezan a poder describir el hogar en términos estadísticos. Entonces, el propio trabajo con los documentos fue construyendo la periodización del trabajo. El eje siempre de investigación siempre tuvo que ver con las discusiones en torno a las condiciones de vida y trabajo de la población obrera en ese momento, se la definía en ¿Hay esos términos. De alguna manera, Paula, un ideal doméstico planteado o recogido a partir de esta investigación? Sí, justamente tiene que ver con cómo en la discusión de distintos temas, de distintas dimensiones de esas condiciones de vida y trabajo, iba sedimentando un ideal doméstico. En discusiones que en muchos casos no eran directamente relacionadas con el espacio doméstico o con las tareas domésticas, pero en las que permanentemente se hacía alusión, se interpelaba ese espacio doméstico. Pareciera entonces que este ideal doméstico, sobre todo en determinados sectores de la sociedad, como vos dijiste, trabajadores predominantemente, ha influido de un modo fuerte, penetrante en la propia cultura popular, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho, una de las cuestiones que surgen ante la lectura del texto y en muy diversas personas es el reconocimiento de ciertas porciones de ese ideal o de ciertos mandatos como propios, digamos, ¿no? Como esto es lo que me decía mi abuela, así se debía llevar una casa según mi mamá, según mi abuela, esto es lo que yo hago. Eso surge, es como una reacción espontánea, digamos. Y en eso deben haber influido, vos hiciste referencia a la abuela, tal vez también a la bisabuela, las corrientes migratorias que llegaron a la Argentina, sobre todo allí a fines del siglo XIX. Sí, hay toda una discusión respecto de, y eso se ve muy claro en los debates acerca de la vivienda y la forma que debía adoptar la vivienda popular, el hacinamiento de los conventillos, la masividad de la migración y cómo reordenar esas formas de vida y del vivir y del habitar, que no eran tampoco legibles para aquellos que se daban esa tarea, ¿no? La convivencia de hijos y padres en las mismas habitaciones, que en algunos casos tenían que ver con formas de vida rural en la Europa de la que venían. En otros casos simplemente tenían que ver con la distribución del espacio y la imposibilidad de acceder a una pieza más del conventillo, que era algo, o una pieza más de la pensión en la que estaban, que era algo casi inaccesible. Haciendo memoria, indudablemente el periodo elegido tiene que ver con la formación de sindicatos, allá por 1871, 1875, creo que con posterioridad a la Comuna de París, se formaron acá las primeras organizaciones sindicales, sí, y también las primeras cooperativas. Sí. Y toda esa década, la de 1890 y después los primeros 40 años del siglo XX, también fueron ricos en luchas, entre ellos lo de la Semana Trágica, que marcó un hito, sí, indudablemente muy importante. Paula, hemos seleccionado con los compañeros de la producción del programa una frase de tu libro. La leo textualmente. Dice: El hogar es no solo el más grato refugio para las tempestades y asperezas de la vida, sino también boca de alegría y satisfacciones purísimas si en él reina una mujer honesta, hacendosa, hábil económica y previsora, porque sabrá rodear a los suyos de esas mil delicadas y encantadoras atenciones que atan al hombre con los dulces lazos de la gratitud y del amor. ¡Qué frase! ¿No? Pertenece a Ferreira en el libro o en el texto del Castaño. Esto está escrito en 1903. Sí. Interesante definición, ¿no? Pero habla de un paradigma, evidentemente, fuertemente influido sí. por, tal vez por convicciones religiosas también. Sí, ese texto pertenece a la introducción a uno de los manuales más leídos. Que es en la Aurora del Castaño, reseñado en el Monitor de la Educación Común en su momento, celebrado por su publicación es celebrada. Y sí, está a través, es muy interesante porque estos manuales en particular están atravesados por un ideario religioso católico, pero también protestante, digamos, hay toda una cuestión respecto de la administración del tiempo y de la austeridad y demás, pero también de un ideario higienista, digamos, ¿no? La importancia de la higiene y la pulcritud y la ciencia, digamos. En algunos casos se ven, además de esa impronta moral religiosa, una necesidad de popularizar ciertos conocimientos científicos, digamos, ¿no? Y esas dos cosas van como de la mano en los distintos. Habría que ver qué piensan las militantes feministas en la actualidad, porque acá hay otra frase que ya pertenece a tu autoría, entiendo. Dice, la mujer que emerge del discurso de la economía doméstica es una mujer activa, ordenada, virtuosa, capaz de ser, y acá viene lo interesante, capaz de ser la desactivadora de las pasiones y los conflictos. En principio ama de casa, pero también madre y esposa abnegada, ¿no? Es como que se le da un determinado lugar a la mujer. Aquí no habla de mujer trabajadora, luchadora, sí. militante. Es una mujer para la vida doméstica. Para la vida doméstica, sí. Sobre todo en esos manuales. Pero hay una noción de domesticidad que es muy interesante porque también, salvo en algunos textos anarquistas, también permeaba ciertos textos de las mismas socialistas que hoy reivindicamos, ¿no? Como defensoras de derechos de las primeras defensoras de un ideario feminista, sobre todo las socialistas. Hay una domesticidad que está ahí dando vueltas y que se puede escuchar también en los textos de las socialistas. Es muy interesante pensar cómo toda esa conjunción va construyendo esos roles que después el feminismo posterior intenta deconstruir y esa lucha continúa. Digamos. Continúa y continuará. ¿Cuánto tiempo te insumió este trabajo? Porque es una tarea realmente ímproba y viendo la dimensión del libro no caben dudas que ha habido mucho tiempo y mucho esfuerzo invertido. Sí, el trabajo es mi tesis doctoral, digamos, y me insumió unos 4 años de trabajo. Un poquito más también, si uno empieza a contar de más atrás, pero ese es más o menos el tiempo que insumió. Y debo decir, hasta donde hemos llegado a leer, que es un libro que más allá de la complejidad del tema, porque es una tesis doctoral, pero tiene un texto amable para el lector. Digamos, fue un objetivo. Se lee con facilidad, de modo tal que, por supuesto, por nuestra parte te felicitamos, recomendamos a nuestros oyentes la lectura del libro y es muy grato el haber compartido con nosotros esta charla para dar a conocer, no sé si con carácter de primicia, la existencia, la edición de El hogar como problema y como solución, una mirada genealógica de la domesticidad a través de las políticas sociales. Para el periodo, por supuesto, en nuestro país, 1890-1940. Paula Lucía Aguilar, muchísimas gracias por tu grata presencia. Muchas gracias a ustedes. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. on the ceiling, the laughter when you're feeling really dead inside. Cuando este señor que canta Perdedores Hermosos nació en Roma, Italia, en mayo de 1953, lo bautizaron con el nombre de Luca George Prodan. Era el tercero de cuatro hermanos. Estudió en colegios ingleses y escoceses de sectores privilegiados, se escapó de la escuela y viajó a Londres, donde fue arrestado en 1971 por posesión de drogas. En 1979, tras un coma hepático, un Luca adicto a la heroína aceptó la invitación de un viejo amigo del colegio para desintoxicarse en las sierras cordobesas. Viajó a nuestro país en 1980, donde vivió hasta el 22 de diciembre de 1987, cuando falleció como consecuencia de cirrosis a los 34 años. En esos 7 años creó la banda Sumo, que con 3 discos divididos por la felicidad, Llegando los monos y After Chabón, se convirtió en una de las más influyentes de la historia del rock nacional. ¡Hola, hermosura! Acá estamos todos. Roberto, el Moyo, yo. Ahí está Dafuncho. Ahí está Diego. Y ahí Superman, batería. Hay una cosa fatal entre los músicos, que cuando empiezan a hacer temas de su tía, de su abuela, de su mamá, ¿viste? Viejo, memo, ¿viste? Todas esas cosas. Horrible. Bueno, pero yo lo hice, yo caí en la trampa. Hice un tema que se llama Kaya, que era el nombre de mi abuela, que murió en Afganistán. Y murió en una situación muy rara, la violaron como 35 veces. Y después la secaron arriba de una montaña, la secaron ahí, arriba, con el sol asiático. Y después se la fumó el jefe de la tribu. Y el hijo del jefe ahora se está peleando con los rusos. Vea qué cosa es la vida. Vamos con ese tema. Luca Prodan sigue sorprendiendo, o al menos su legado lo hace. El Museo del Libro y de la Lengua de la Biblioteca Nacional inauguró el miércoles 3 de diciembre la muestra Luca, el sonido y la furia, en homenaje al músico. Curada por Pablo Licheri y Esteban Vitesnik, la muestra expone discos, grabaciones sonoras con canciones inéditas, cassettes que el músico enviaba a su familia y objetos personales como ropa, instrumentos y fotografías de su vida pública y privada. La exposición puede visitarse de martes a domingo de 14 a 19 horas con entrada libre y gratuita y se extenderá hasta el 20 de marzo, aunque durante enero el Museo del Libro y de la Lengua permanecerá cerrado. Es decir, recomendamos ir a verla ahora o en febrero cuando reabre este museo, ubicado en la avenida Las Heras 2555 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y nos vamos con la presentación del tema del propio Luca en una vieja grabación en la mítica Cemento en aquellos tempranos años 80, y porque la fecha sigue siendo oportuna para seguir soñando sueños imposibles. Hasta la semana que viene. Como si hoy fuera Navidad. Y vamos a hacer la noche de paz. En 3 idiomas, mein Gott. Don't you speak 3 languages? Oh, papá, wow, the fucking languages, man. Warten auf, Walburg geht's nach Christus. mamá e hijo con antefaz, disfrutando su noche de paz. Sueña el sueño imposible.